últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, trigésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos del día después. Muy bien, chamacos, el día después del mundial, claro, el día de finalización no, del mundial. No, el día después de mi cumpleaños. Ah, claro, eso fue el día después del mundial, fue ayer. Efectivamente. Bueno, el día después del cumpleaños. Hablando de eso, ¿hay Alberto, teléfono está dando? Tengo, sí, por favor, atendemos en característica de urgencia. ¡Hola, es el tuyo! Sí, y dice... Llamada perdida. Te jodas, cabrona. Damas y caballeros, vamos a presentar entonces a toda la tripulación de la María de Juan en su conjunto, comenzando por decir que tenemos muchas felicidades, felicitaciones y mensajes de distintas partes del mundo celebrando el cumpleaños de Lagarto. Lagarto, es todo un honor compartir este momento con usted, ¿eh? Ah, el honor es nuestro. Está bien, esas son las palabras que ha dedicado el Lagarto a la multitudinaria audiencia que llega con distintos tipos de pancartas desde todos los puntos cardinales. ¿Qué tal? Bueno, aquí está con ustedes, quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! ¡Qué cruda, capitán! Así no se puede, realmente. Sí, sí. Habría bueno. Que... Sería obligatorio. No se puede cumplir años un día de semana. Eso lo iba a decir, sería obligatorio. A mínimo viernes, deberían, ¿no? Deberían pasarse como los feriados. Sí, lo peor para es... el turismo y todo eso. Lo peor es que vamos a celebrar viernes, sábado, domingo. Y así está, en el mes lagarto. Señoras y señores, presentaremos ahora más hermoso a toda esta tripulación y a la productora estrella de este programa de radio que ha aprendido las bases de la radiofonía, menos apagar el celular en momentos de programa. Con ustedes, la muda. ¡Sí, que sí! ¡Yeah! Y sus mensajes de texto. Sabe hacer caritas y todo. De todo. Sí. Y a una velocidad, pero que... Sí, si no se le engancha la uña... Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave. Él es el único que ostenta un título universitario. Sí, pero no tiene celular. Con usted, no. Señoras y señores, con ustedes, para llamarlo... ¿Qué mierda quieres? La forma de comunicarse más pronto es jalarle la cola a prensa. Mira esos dedos. Pero ya él nos ha explicado que dice, me jalan la cola y la cola no es ni más ni menos que una prolongación de la columna vertebral. Sí que sí. Al Mico le duele la cola a prensa. Así que con ustedes, el técnico a cargo de este viaje es el Mico. ¡Grande Mico! Con dolor de cola. Ayer tuve que esperar que tú terminas de trabajar para yo poder entrar al chat. Es que así que Mico, no chingues, es me debes una. Las 152 máquinas de la nave estaban ocupadas. Sí. O sea, 150 y no sabemos dónde están. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al último, al que falta de toda esta tripulación. Sí, sí. No, todavía no llega. Ah. Es Helio Marte y no llega todavía. Está, creo, celebrando en el foro itálico. Desesperados, levantamos vuelo y planeamos sin planes determinados. Desconectamos por un instante nuestras cadenas al laberinto de cemento y un grito de ¿qué estás oyendo? Nos regresa rápidamente al paisaje asfixiante. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde la capital de las altas tierras bolivianas, es decir, La Paz, llega Danny Stark. ¡Hola, Danny Stark! En el programa del lunes, es decir, del día de ayer, sí. Una chica escribió sobre una pelea que mantuvo en su oficina a causa de la música de muertos que le gusta. ¡Ah, sé que sí! Yo me identifico con ella y quiero un chinga a su madre para una amiga de mi esposo llamada María Isabel, que vino un día a casa, sacó unos CDs de Franco De Vita... Franco De Vita. Franco De Vita y cosas por el estilo. Y cosas por sí, el estilo. Cosas del sí. estilo. ¿Y tú qué tipo de música haces, cabrón? Ah, Franco De Vita y cosas por el estilo, sí. En mi estilo es Franco De Vita. Bueno, cuestión que yo no entiendo la gente que va a distintos lugares, que es invitada a un hogar, a una fiesta o algo. ¡Hola! Y trae... María Isabel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bienvenida. Pero me gusta que me hayas invitado a tu casa. Sí, te he invitado para mostrarte las instalaciones. Está porque muy chida. Hace tiempo que no nos veíamos, María Isabel. ¡Ay, qué bello equipo de música que tienes! Sí, espérate que yo pongo traje... un poco de música. No, yo traje mi música. ¿Cómo? ¿Tú trajiste música? ¡Traje Rita Pavone! ¡Oh, mamá, mamá, bambola! ¡Ah! ¡Cómo me gusta, Rita Pavone! ¡Disfruta! María, no me con Rita. María Isabel, no me agrada Papa. Demasiado. Quiero decir, no me agrada demasiado. ¡Ah, me vale madres! No, pero digo, yo tengo mi propia música, la a que ver, me gusta escuchar en mi casa. ¿Qué feo que es este mantel? A mí no me gusta este mantel. Voy a cambiarlo, voy a quitarlo y voy a poner el mantel que traje. Pinche vieja hasta la madre del pinche muñeco de la tele. ¿Qué tazas espantosas tienes? Sí, bueno, son las que tengo, María Isabel. No yo traje mis criticar. Tazas, así que por favor, el té mío me lo sirve en mi taza. ¿Todo eso has traído en tu bolso? ¿Tus tazas, tus videos, tengo tus discos? Cosas más. Traje papel higiénico porque no me gusta limpiarme el culo con el papel higiénico y jajeno. María Isabel, yo sí tengo marca jajeno, que es el que se vende por aquí. A mí esa marca no me gusta. Bueno, escucha, ¿puedo quitar la música? Porque no, no puedo quitar la música. María Isabel... A mí otra música no me gusta. Está bien, yo respeto, pero tú tienes que adaptar... ¡Y esa está bien chingona! A mí me gusta mucho disfrutar Rita Pavone. Tienes que adaptarte a los lugares donde vas, María Isabel. ¡Me vale madre! Pero, María Isabel... Bueno, me voy acá porque no me comprenden. Me voy a llevar este compa mío y este también que no, está no, bueno. No, ese es mío. Cabrón. Y este, y este, y este. No, el de Rob Zombie, no. No, pero... este Rob Zombie no lo tengo, carajo. Me voy a llevar este que tiene aquí de Franco De Vita y cosas para el estilo. ¡Me encanta! Bueno, el pedo es que yo no comprendo a esa gente que se va con sus propios... Le invitas a una fiesta y yo traje mis CDs. ¡Ah, carajo! Sí, realmente, dice, bueno, la música en esta casa me da dolor de cabeza si pone eso. Así que traje los míos, dice Franco De Vita. ¡No! Encima de que no lo puedo ni ver, me viene con una de esas peores ofensas. Criticar la música que yo adoro y en mi casa. Increíble, Dan Stark, la gente... Pero ya no respetan ni la casa sí, de uno. Ya no respetan la casa ajena, es una vergüenza. Si Ramses no respeta la casa ajena. Ocotlán tampoco. La casa ajena, o sea, uno no respeta la casa ajena, cabrón. A eso me refiero. Si Ramses de Ocotlán, Jalisco, México. Hola, Sir Ramses. Dice antes que nada un mega recontra chingue. Ah, ¿cómo venimos hoy, no? De mentadas de madre, mentadas de madre. Al equipo italiano, dice. Sé que sí, pero ahora bien, quiero unirme al grupo de los cabrones que nunca ha ganado nada. Y ahora, por culpa de Italia, yo no pude salir de esa lista. La historia es que entré a una quiniela con unos amigos en el trabajo. Y a mí me toca Francia. Dije, bueno, pues, ¿cómo es esto? Te toca, o sea, tú no apuestas. No apuestas. Oye, cabrón, te ha tocado Angola. Si sales campeón del mundo, te has ganado una lana, si no, ya la perdiste. Ay. Bueno, al cabrón no le fue tan mal, le tocó Francia. Sé que sé. Y dije, ah, ni más, me cargó el payaso, porque yo, él dice, ya nos toca perder contra Brasil, pero sin embargo, Francia ganó. Y cuando estaba todo emocionado, diciendo, bueno, ya la hice, me ganó una lana, Italia me sale con sus chingaderas y le gana Francia. Saludos a todos los desintegrados y me uno al luto por la pérdida de Francia. Y Annie Pex, dice Sir Ramses de Ocotlán, Jalisco. El terrible San Luis Potosí, México. Oh, terrible. Compatriotas desintegrados, ¿saben que estaría chido? Que dividiéramos a México en tres secciones. Número uno, la sección norte calderonista, que se basará en la industria y en los pequeños negocios. Ajá. Número dos, la sección sur pejelagartiana, que se basará en las ganancias del tren bala y en el turismo. Ajá. Número tres, la sección desintegrada en Disneylando, en la que cada uno se dedicará a ser feliz, a no permitir injusticias, a lo que le guste compartir, en donde la libertad se limita, donde empieza la de los otros, y en donde alabaremos al niño elefante y la belleza de la muda. Señores, no sé si será así. Ahora en campaña sí, pero sí. Luego no sé. En última instancia... Las cosas cambian mucho cuando uno asume. En última instancia se puede realizar este proyecto, sí. Pero la sección desintegrada de Disneylando deberá vivir del sur pejelagartiano y del norte calderonista. Pero está chido, ¿eh? Sí que sé. Pues cobremos unos impuestos por qué sé yo. Póngale. Y nombraremos capital Hermosillo. Y sí, ya está. Sí, sí. Con sede judicial en Nueva York. Bueno, perfecto. Dice Diani, pues podemos invitar de primera dama a Shakira. Bueno, ya empiezan las disidencias. No. Distintas ramas de una misma política. que quieren, por ejemplo, a Shakira como primera dama de Disneylando. Esto ya es una vergüenza. La no, gracias. Soy del Frijol Santo. A ver, mis prófugos del madrugón de la mañana. Les mandé un mensaje que leyeron en el programa 1127. Sí. Lo cual agradezco un chingo. Ah, perfecto. Sí, sí. El pedo es que mi mensaje estructurado estaba más o menos, contenía 47,3 palabras. El pinche pirata lo resumió en 5 palabras, de las cuales 3 yo no dije. ¡Hijos de la chingada! Bueno, Frijol Santo, momento. ¿Se te cambió el sentido del mensaje? No sabemos. No sabemos. Pues son cosas que pasan, cabrón. Sí que sé. Ah, 47 palabras. ¿Tú qué crees esto que dura 2 horas y media, es cabrón? El vértigo es de la radio. Sí, lógicamente. Hijos de la chingada. Bien, espero puedan leer esto completo. Y si no, cabrones, que se les pudre. No, no se puede. Dice, yo soy de la muda. Ahí una mano más abajo del ombligo. ¿Habrá sido tan interesante el mensaje que cercenamos, Frijosa? Ah, quizás era por eso, sí. Pocas de Querétaro, México. Dice, ¿qué pedo, cabrones? Échenle para adelante y sigan echando todo el desmadre del mundo. Les mando un poca madres de Querétaro, el Pocas. Muchas gracias, Pocas. ¡Carajo, cállese, pendejos! Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Saludos desintegrados desde El Salvador. El Salvador le saluda al Guanaloco. Ahora Guanaloco. Tirándole confeti al señor Lagartija. Así que sí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y ojalá que por la ocasión pueda irse a celebrar a Disneylando. Les dejo un chistorete. Después de 25 años de casados, sí. La mujer resolvió intentar rescatar el interés sexual de su marido y se puso la misma ropa interior que usó aquella noche de bodas inolvidable. Amor, ¿te acuerdas de estas bragas y este bra? El marido, levantando la vista del periódico, le dice... Sí, son las mismas que usaste en nuestra luna de miel. ¿Por qué? ¿Y te acuerdas de lo que me dijiste aquella noche cuando me viste con estas fachas? Sí, me acuerdo. Yo dije... Estás maravillosa con esa pijama. Quiero chupar tus senos hasta dejarlos secos. Y después quiero hacerte el amor hasta dejarte acabada. Y ahora, después de tantos años, ¿qué tienes que decir, mi vida? El marido mira a la esposa de arriba abajo y le dice... ¡Pues misión cumplida! ¡Voy! Así como vine, me voy, dice el Guanaloco. ¡Oh, Jean, venezolanizado! Desde Barcelona, Venezuela. ¡Hola, Jean! Dice Luciman, con respecto a la pregunta que dejaste en el aire de qué piensan los venezolanos de Hugo Chávez Frías... ¡Sí! Yo pienso, como muchos venezolanos, que desde que llegó Chávez hay más corrupción y delincuencia. La calidad de vida ha bajado enormemente. Para darte una idea, yo gano en estos momentos 700,000 bolívares, que es un sueldo que está por encima del mínimo, que es de 450 mil bolívares. El dólar aquí está a unos 2.500 bolívares por dólar, es decir, yo gano 280 dólares al mes y el sueldo mínimo es de 180 dólares. Una cámara digital cuesta alrededor de 500 mil bolívares, es decir, con lo que gano al mes puedo decidir entre tomar fotografías digitales o alimentarme. Sé que es un ejemplo pendejo, pero es así. Además que Hugo Chávez es muy populachoso, una figura bastante detestable, además de aparecer en la TV en cadenas cuando le da la puta gana, que ni su misma gente las ve, pero su contraparte, la gente que lo quiere, es entregada a él. Es decir, los muy pendejos lo adoran como si fuese un dios, un ídolo. Compran afiches y los guindan en sus casas, cuadros de Chávez y Bolívar, un sinfín de mamadas. Bueno, otra cosa, yo pienso que no la mayoría de los venezolanos está a favor de este cabrón. Lo digo porque yo vivo en un barrio popular de la ciudad de Barcelona y no en Lechería, que es la parte pudiente, y te digo que son contados con los dedos de la mano la gente que está con él. Además que la gran mayoría de los que están con él es por interés, están enchufados en el partido político o forman parte de algún ente público. En lo particular, Chávez es como es y no tiene malas ideas, más bien resalta mucho su valor social y muchas de sus políticas van bien orientadas a las clases más desfavorecidas, pero toda la gente que lo rodea son los que han jodido al país. Hay dos clases, y aquí se corta el mensaje. Ah, qué misteriosamente. Se ve que en Venezuela hay dos clases, sí, pero no puede salir el mensaje de Venezuela. Bueno, ya llegará. Sí, sí. Bueno, se está haciendo extenso. Igual al Sham, está bastante clara tu posición política respecto a esto. Sí, sí. Digo, no está tan mal Venezuela tampoco. O sea, no es una cosa aislada la que está ocurriendo en Venezuela respecto a los valores de sueldos que acaba de dar al Sham. Creo que en toda Latinoamérica decides. Lo de la cámara digital suena un tanto fresa. Está bien, compadres. Pero póngale en lugar de cámara digital alquiler de un apartamento. Está muchas veces la decisión esa, bueno, con mi sueldo o alquilo el apartamento o me alimento o qué mamada, ¿no? Para quitar de en medio lo de la cámara digital, que alguien puede decir, ay, qué fresa, y yo no tengo alimento, más vale que no voy a pensar en una cámara digital. Bueno, mamadas. Al-Sharm, creo completo leído tu mensaje. Luego se cortó en serio, ¿eh? No lo estamos cortando nosotros. Hay dos clases. Imagino de aquí saco la deducción de que hay dos clases de chavistas. Los chavistas bien intencionados, intentan trabajar por los desfavorecidos y seguir la línea de los planes por lo menos elaborados y anunciados por Chávez, y los otros que son los ventajistas de siempre, que arruinan cualquier gobierno y cualquier buena intención que tenga cualquier gobierno, que son aquellos que hoy están con Chávez y mañana estarán con la oposición. Pasa con todos los gobiernos. Pasa absolutamente con todos los gobiernos, en efecto. El problema es que hay un montón de gobiernos que el peor es el presidente. Ahí para abajo, ¿viste? Bueno, hola voladores espaciales desde Huevalandia, Lima, Perú, su pata el Colo, para decirle feliz cumpleaños a su pata el lagarto. ¡Ah, gracias, Colo! Y se va, tengo... Pero yo no sé cómo agradecer tanto mensaje. Hay un chingo. En este día tan especial. No es ahí. Mire, no. En ese día tan especial que fue ayer. Claro, hoy no es y sí, fue ayer. Con tantas palmeras que he visto, con tantos lugares bellos que he visitado y con tanta gente linda que se acerca hasta aquí. Y no traes ni una mierda. No, regalos no, cabrón. No, cabrón. Pero bueno, esto de intención. Germán de los Ceros de Argentina dice, feliz cumpleaños al lagarto. ¿Y a quién le mandaría un chingo a su madre usted, lagarto? Le mando una salomón y una cerveza de elección. Esto está chido. Mando un chingo a su madre al presidente Kirchner, que no salió con superpoderes en Tucumán. Porque está disimulando. Porque los esconde. Porque, sí que sí. Pero que los tiene, los tiene. Como bien puteó contra los superpoderes de otros expresidentes. Póngale que ahora, eran amigos de él también. Claro. Ahora no quiere hacer gala de su capa y de su visión láser y toda la mamada. Todos los esconde, pero los tiene. El Adolfo de Tucumán le manda saludos, por supuesto. Gracias, Adolfo. David Diablo Barmelo de Pedro Town, feliz cumple de lagarto. Aquí le manda una botella de vino d'Oporto que tanto quería y que cumpla mucho más. Es bien caro el vino d'Oporto fino. Gracias, David. Dice, bueno, vamos, lagarto. Ahora vamos por Disneylandia. Que viva la María Juana desde Pedro Town se despide. David Diablo Bermelo. El Pollatrón dice, quería felicitar al señor Lagarto por el día de su cumpleaños. Feliz de su no cumpleaños, claro. Hoy sí estamos celebrando su no cumpleaños, Lagarto. Feliz día, cabrón. Ya le haré llegar una botella de ron de Areucas. ¡Ah! Eso sí que está chingón. Pero todas bebidas entre usted no sé. Sí, está bien. Usted no diga que no. Y Om de Guadalajara, Jalisco, México también. Por aquí. Urpi, Yaridia. Yari. Yafid. Romy de Argentina. Romy, todos. La adicto a la colorada fácil. La colorada. Fiesta. Una fiesta inolvidable, realmente. Caroline de Chetumal, Quintana Roo, México. Gracias, Caroline, por tanto cariño, tanto amor. Caroline la ha ignorado. Chinga tu madre. Pues resulta ser hembrita mi sobrina, dice. Y como es de esperarse, mi hermana me mandó a chingar la madre con todos los nombres que le di. Otra cosa, mis respetos para, se cortó. Para Eliomar, Tecolote de Boer. Porque le atinó a lo del calvo que sostiene la Copa del Mundo. Es un gran acierto, Eliomar, como tantos. Como tantos, es la lista de aciertos nosotros de Eliomar. Estamos acostumbrados, no nos sorprende. No, Eliomar te dice un calvo va a sostener la Copa del Mundo y tú... Y el calvo ve apostándole al calvo. Sí, siéntate en el calvo, que así será, ¿eh? Dice, bueno, me gustaría mandarles una foto que vi en internet, pero ya me da flojera. Imagino que es la fotografía del calvo itálico sosteniendo la Copa Calva. Saludos, mariotijuanenses, y bueno, y las demás bolas desintegrados. Un abrazo de parte de Caroline de Chetumal Quintana. El Murgis de Tarija, Bolivia, dice, hola, gente de la nave. Gracias, Murgis, por todo. No, según yo, la más alcohólica del espacio. Mi mensaje es para decirle a mi novia, la Paya, que la quiero un montón. Pero, y que hace que mis días sean un poco mejor. No, búscate otra que te hagan los días mejor. Un poco mejor. Poco es poco, sí. Ve por más, Murgis. Juan Carlos de México, la ciudad del fraude, dice él. ¡Ay, fraude! Sí que fraude, sí. Dice Juan Carlos. ¿Cómo puede ser? Estimados desintegrados, me dirijo a ustedes para expresar mi más sentido pésame a todos los mexicanos por su nuevo presidente. En mi vida había visto una campaña tan fascista como la del señor Calderón, en donde al que defendía políticas sociales lo tachaban de peligro. Ahora, si el Partido Acción Nacional de México, es decir, el PAN, aprendió las viejas políticas priistas y otro amigo, Mico, y a tu amigo, chica, tu madre. Últimamente llegan en los momentos más álgidos de... Ah, se aburre. No le gusta que hablemos de política y se aburre el amigo de mí. Continúe, continúe. Las viejas políticas, si el PAM, déjenla, está trabajando. Si el PAM aprendió de las viejas políticas priistas y ahora tendremos ratas azules en el poder. Ay, sí, por cierto, con tintes de extrema derecha y sobre todo de una política de pendejos que ni ellos entienden. Por cierto, aquí los muertos reviven para votar. Pues milagro, sé que sí. Está bien, hay lugares donde no reviven nunca. ¿No eran mexicanos? No, hasta muertos no mexicanos. Ah, mire, qué bien. Muertos de Surinam, resucitado por ahí. Pero todos muertos fresas. Sí, por supuesto. Sí, sí, eso. El Coti del Trelew, Argentina, dice... No, es la Coti. Hola, Coti. Femenino. Dice, me quejaría de todos los pendejos boludos que no tienen la menor idea de lo que es la vida. Ah, hay mucho de eso. Pero qué pendejo boludo. Coti, yo me contaría entre esa... Coti va, ¿vos sabés lo que es la vida, che? No, qué sé yo, la vida, como dijo Bonavena, es la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedaste calvo. No, eso no es la vida. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Sí. Bueno, Coti, dice, y a los enfermos que están chusmeando lo que haces en tu computadora, y a esos que los maten, dice, saludos a todos. Ah, que te trabaja mira en un hospital. Y los enfermitos que no tienen nada que hacer, pobre. Y que se aburren. Deambulan con sus sueros en la mano por el pasillo. Y la espían. Y dice, Coti, ¿qué estás haciendo? Eso es un... es una planilla de Excel, Coti. ¡Quítame a los enfermos! Saque, ¿por qué los enfermos? ¿Dónde está la cava? ¿Dónde está la gente de guardia? Por favor, que los enfermos me miran la computadora. Déjalos, sí, Coti, están enfermos, tú entiendes. Desde Venezuela, estado de Lara, quiero felicitarlos por el programa. Dice aquí, Yara. Gracias, estado de Yara. Ah, no, Jairo Argüello. Jairo, gracias, Jairo. Y gracias, gracias Lara. Gracias a todos. Gracias, sí. Lara Croft. Dice, bueno, realmente me estoy enterando hoy de este programa y qué mierda que están pesados. Es bueno, en verdad, denle duro al capitalismo, al consumismo y a la le estamos dando duro al capitalismo. Sí, sí, por eso consumimos sí todo lo que podemos. Entraste al PayPal para... Denle duro al capitalismo, al consumismo y a la destrucción del planeta. ¿Cómo es esto? Yo soy muy consumista. Claro, tierra... Cuando puedo comprar, no lo compro. Solo que cuando no podemos, estamos en contra, sí, claro. Soy tierra hay una sola, no hay más. Eso lo dices tú. Nosotros no podemos asegurarlos. No. Hemos visto capítulos enteros de Expedientes X que dicen otra cosa. Muy bien, saludos, Jairo Argüello, desde Cabudare. Esto es en Yara, en Venezuela. Seguramente dije mal Cabudare, dije mal Yara, y Yara Al-Sham, sí. Llegará, por supuesto, toda la gente de Venezuela a corregirnos. Muchas gracias, porque así aprendemos. Por aquí está alguien que dice, hola lagarto, feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños, sí, para ti. Que todos sus sueños se realicen. Ay, no, por favor, que no sea así. No, loba, solitaria, muchas gracias. Pero esperemos que se le cumplan algunos, digo. Dice, mucha suerte, te quiero mucho y muchos besos, la loba solitaria. Esto parece una despedida de curso. Quiero. No, hemos terminado quinto año, que no se corte. Sí, te quiero, no mucho, vámonos. Nos vamos a ver pronto. Claro, y mañana la loba ya nos escucha. Carajo, si habrá muerto el señor lagarto, ah, me vale madres. Bueno, postdata, mándenme las mañanitas por mi cumple 16. La loba solitaria está cumpliendo 16. ¡Hoy! Estás bien chamaca, cabrona. ¿Qué hacías por aquí? Bueno, podemos ser sus chambelanes. Ah, sí que sí. ¡Sí! Muy bien. No, pero es a los 15. Bueno, pero hemos llegado tarde. 16. Somos chambelanes que llegan tarde. Ah, bueno. Son mis chambelanes de los 15 que llegan para los 16. Ya. Todos ahuevados y ebrios. Así nos elegiste y así deberás soportarnos. ¡Feliz cumpleaños, loba solitaria! Sí, sí, feliz cumple. Y al norteño de Reynosa, Tamaulipas, México, ese señor Artica le manda una felicitación por el día de su cumpleaños. Un poco tarde, pero ahí está. Espero que el día de hoy esté bien crudo. Dice que el día de ayer le hayan sacado todo el veneno. Ay, le debo su regalo. Saludos, señor pirata, bueno, amigo. Qué carajo. Y no, con deudas así no se puede. Con deudas no se paga, ¿eh? Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, es un honor y un orgullo para nosotros presentar ahora no solo al hombre que más sabe de deportes en el mundo, sino un auténtico ganador, el señor Eliomar Tecolote de Boe. viejo. Exultante, llega descorchando. Séguese. Y brindemos por otra vez. No, campeones del mundo. No, no. Campeones. Eliomar, por favor, usted sí. Tiene que tener cierta humildad. Hay miles de mensajes que han llegado. Han llegado jornalista. Miles de mensajes aquí sí. Diciendo Eliomar acertó con el pelado. Verdad, Eliomar le atinó al pelado. Eliomar y el pelado. Eliomar había dado una especie de visión que había tenido. Vaticinio. Donde un calvo levantaba la Copa del Mundo. Y así fue como Canevaro, el capitán de la Italia, levantó la Copa del Mundo. Sí, nuestro sí. Orgullo de tenerlo aquí. Verdaderamente. El un aplauso. Sí, el pueblo del mundo, confinados a los avatares de esta vida mundana. Cuando estén mal, cuando estén solos y cuando estén cansados de llorar, no se olviden de mí. Se cree Benito Mussolini, no sé qué mierda. Escúcheme, Eliomar. Entre otras, además de sus aciertos, que ya son la miles. ¡La muerte o la victoria! Son miles los aciertos que ha tenido. Incontables. Digo, yo veo, hay que traer unos ejemplares. Y para que vean. Sí, para que vean. Para que vean que a pesar de mi condición. Ha escrito un libro. Sí, lo ha escrito usted, Eliomar. No, lo ha escrito un amigo mío, un ex amigo mío, porque hemos tenido diferencias insalvables, cosas de la vida. Podríamos decir que para todos los oyentes que apoyaron a Eliomar durante toda la campaña. Los tengo registrados. Tiene justamente, aquí se va a llevar todos los mensajes que han llegado y participan por concurso por un libro que va a sortear Eliomar Tecolote de Boer. Lo iba a sortear, pero visto el exceso de ejemplares que han quedado, sí. Se los regalaré a todos. Al que mande la Eliomar, se lo mando. El que diga Eliomar, un mensaje de texto al código de su país. Sí, que aparece en pantalla en estos momentos. Se gana el libro. Que, a ver, formando equipos vencedores. Ah, formando equipos vencedores. ¿Quién es el autor de esto, cabrón? Carlos Alberto Parraira. Tengo 348.000 ejemplares de Editorial Bandeirante. Que lo han hecho antes del Mundial y bueno, han quedado. Ah, claro, lo escribieron antes del Mundial. Antes del Mundial. Exactamente. Sí. Bueno, lo pueden guardar para el 2010. Formando otro fracaso más del Mundial. Sí, formando equipos vencedores. Vencedores. Ah, bien. Formando scratches. Está bien. Claro, lógicamente antes del Mundial tendría otro precio esto. La gente era increíble. Bueno, muy bien, Eliomar. Tengo muchos mensajes aquí. Mucha gente que dice, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué bien, Eliomar! Pero me gustaría que usted avance sobre las cosas que tiene aquí para debatir. ¿Por qué salió campeón en Italia? Es una de las cosas que la gente se pregunta. Sí, ¿por qué salió campeón en Italia? Porque los jugadores tienen un fuego sagrado. Tenían algo por qué luchar, algo por qué vengarse, una memoria por la que limpiar, por la cual luchar. Habían asesinado. ¿Cómo creo que iba? Sí, es impresionante. Yo pensé que se refería a toda esta crisis que está viviendo la Juventus. Jorge Martínez y Verónica Castro en la mejor época. Sí, ¿quién asesinaron a Eliomar? 2 días antes de la final, habían asesinado en los bosques de Berlín a Bruno. Bruno. Un oso pardo que no se adaptó al zoológico romano y han decidido devolverlo a los bosques. Un oso pardo. No se adaptó en el zoológico romano y llevaron al oso hacia los bosques de Baviera. Lo agarraron en los Alpes turineses, lo llevaron a Roma y no se adaptó. Vio esas cosas que a veces es el idioma, le pasa a los jugadores. Sí, el oso no alemán. Le pasa la pelota, que claro. No te... El oso turinés no se adapta al aroma y lo llevaron a Berlín. Perfecto, donde es su hábitat natural. Donde es su hábitat, para que encuentre una donde osa. Hay otro aroma, ¿no? Claro, Bruno, efectivamente. Muy bien, el niño lagartijo. Sí, bueno, está bien, y Bruno y bueno, llegó al... Bruno caminaba por los Alpes berlineses. ¡Qué bello! ¡Qué bella imagen, el oso en el bosque! La Bavaria. Caminando muy contento. Y cantando. Lo veían al bosque. Y la cuestión es que los alemanes, dolidos por la eliminación de su selección nacional por la churra, descerrajaron 320 tiros contra la humanidad de Brunito. ¡No! Y lo han matado. Murió Bruno, el oso italiano perdido en la Bavaria. No estaba protegido el oso. Bueno, y eso... No tenía chaleco antibalas, no estaba protegido, evidentemente. No hay chaleco para oso. Escúchame, y eso es lo que motivó a los jugadores italianos a ir al máximo, a dar incluso, el máximo. Incluso la sociedad animal protectora le pidió a la churra que salga con brazalete de luto. Pero bueno, ya es para muchos. Es un oso de los tantos que mueren por ahí. Un oso de mierda que se puede matar a tiros en cualquier momento. ¿Quién no mató un oso, una golondrina? ¿Quién no quemó una hormiga? ¿Quién no pisó un gusano? Pero Eliomar, por favor. Pero Da Vinci. Oscuridad, suburbio, catacumbas del Vaticano. Hay un mensaje secreto detrás del título de Italia. La última vez que la Italia salió campeón fue en 1982 y había eliminado en semifinales a Polonia. Efectivamente, Leo Marte. Y el Papa era polaco. Ajá, Karol Wojtyła, claro. Juan Pablo II, el Papa era polaco, tiene razón, tiene razón. En 2006, Italia eliminó en semifinales a Alemania. Y el Papa es alemán. ¡Ratzinger! ¡Oh! ¡Claro! Benedicto XVI tiene razón, Leo Marte tiene razón. Estoy en condiciones de afirmar que la Ciudad del Vaticano amenaza al Papa para que interceda ante Dios para conseguir el milagro de que Italia salga campeón cada vez que se enfrenta con su selección nacional del país de origen. El presidente de la Iglesia Católica ha estado amenazado. El presidente de la Iglesia Católica, claro, sí, es el presidente de la Iglesia Católica. El presidente de la FIFA, sí, usted, el presidente de la AFA, el presidente de la Federación Mexicana, el presidente de la Iglesia. Sí, está bien. Y que usted dice que directamente amenaza al Papa para que le han estado metiendo picana en los huevos al Papa durante la final para que interceda. Si es todo como una metáfora lo que no, se refiere. No, no, la cocina, obvio. Los huevos, estaban preparando. Obvio, no hay picanas. Huevos al Vaticano. Sí. No, no, exactamente, no hay picanas. Sí, un verdadero código Da Vinci esto de Leomar. Leomar, sí. Tenemos muchos mensajes por aquí que hablan de sus deidades, de la capacidad que tiene para la adivinación. Es un aplauso. Gracias. Sí. Dice, alabado el niño de Fante y que el ave le frote con la escobilla de limpiar la mierda del váter en la lengua aquellos que osan dudar de la palabra del señor Tecolote de Bóveda. Sé que sé. Mis pachecos interestelares, soy el Pollatrón reportando misiva número 33 de Ética Deportiva y siento Esportiva. Que le estoy robando la plata, porque yo esto ya lo viví. Sí, usted ya lo vivió. Yo he vivido todo lo que está pasando ahora. Pero él dice, la final de la Copa del Mundo, qué bonitas imágenes nos han dejado el Mundial. El codazo de Rossi, la patada de Rooney, la trifulca de los argentinos frente a Vieroff. Y bueno, como guinda del culo de Yakira. Y por supuesto, los franceses derrotados, hundidos, machacados por la máquina del Catenaccio. Me hubiera hinchado mucho las pelotas que Francia ganara el Mundial de Fútbol. Y doy gracias al niño Elefante por su derrota. Aunque he de reconocer que Zinedine Zidane nos ha dado la última gran lesión de fútbol, resurgió de las cenizas como nadie creyó. Dio pases increíbles, asistió a gol en lo suyo, pero bueno, en realidad lo mejor de todo fue esa clase que nos dio de cómo utilizar la cabeza. Y llega aquí avalando toda esta cuestión también. Tienes un libro. Pollatrón, tienes un libro. Un libro de Parreira. Sí, como dos, o tres. Sí, sí. Enviar. Sí, te mandamos tres para que eduques. Sí, Eliomar, dice Silviño Portuña Carioca. Faltó una quebradura. Campeones del mundo somos. Lo ocurrido con Zidane fue penoso. A cualquier bus. Pero al final fue merecido ser elegido el mejor jugador del campeonato. Pues ese pequeño incidente no puede apagar el brillo de este gran crack francés. ¡Au revoir, Sisu! Dice Silvino Carioca. Gracias, Zidane, por el fútbol que repartiste. Gracias por los contrarios que partiste. Gracias por ese cabezazo en el pecho de Materazzi en el momento justo para darle gloria a la final. Porque estos son los jugadores que reivindican mis ganas de ver fútbol. Porque yo prefiero un 10 que cabecee el pecho de su contrario antes que otro que se interne en Cuba porque le sale más barato. Yo prefiero un 10 que salga balón de oro antes que otro 10 que se ponga un balón gástrico en el estómago, porque yo prefiero un 10 que abandona su equipo para no verlo derrotado antes que otro que llore la humillación con una medalla de plata colgando en el pecho. Estos son los jugadores que yo quiero, no esos que hacen tiki tiki con la pelota y que se esquivan 6 ingleses para hacer un gol en 38 segundos. ¿Cómo van a superar eso a la imagen del cabezazo en el pecho del rival? Gracias, Sisu. Helio Marte Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lustrosa calva de Zinedine Zidane impactando en una repetición 4x4 en el pecho de Marcelo Materazzi, al hijo del gran Marcelo Mastroianni. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Le hemos entregado la papeleta a Elio Marte, colote de Boder, con el equipo que parará el Poyatrón en el próximo mundial. Hay unos pequeños detalles porque son de diferentes nacionalidades, pero puede representar al seleccionado de Disneylando Lagarto, ya que está por ahí. En el número uno, José Porras, nuestro amigo Tico, por supuesto, estará ahí. Neisser Reasco, de Ecuador, produce cierta repulsión, pero ahí está. Mark Jankulowski, de República Checa. Loco, de Angola, nuestro jugador favorito. Estará Perrota, de Italia. Boa Morte, hay un jugador portugués que se llama Boa Morte. Sí, que te aplica una especie de paralítica en la yugular y Boa Morte. Está Razak Ping Pong. Un apellido chingón de Ghana. Efectivamente. Ture Mamán, de Togo, para decirle no mames. Dusan Basta, de Serbia. Un zaguero, un marcador importante. Herwin Maduro, jugador de prestancia, el holandés. Está Tevez, de Argentina. Tevez. Y de suplentes va Buffon, el Buffon del Rey, ahí en el arco italiano. Philippe Cocu, holandés. No hay apellido más holandés que Cocu, no se da cuenta. Cocu 1 y Cocu 2. Gilles Chapillapot, de Costa de Marfil. Sobeleski, de Polonia. Y Miyamoto, de Japón. Esos son los 11 que debemos presentar. Importante Miyamoto, porque viene motorizado. Lógicamente, es un ida y vuelta que a uno lo sorprende en la cancha. ¡Lagarto! Bueno, hasta ahorita, porque no tenía internet, pero de regalo le mando estas felicidades. No le voy a cobrar nada por la campaña. Sí, el ingeniero Toques, que está al frente junto con otras muchas personas de la campaña, ¿eh? Un saludo de su amigo el Budokan, Rey de Guadalajara, para toda la banda. Rey. Pero en especial para el señor Lagarto por su cumple. Espero no esté muy crudo, con resaca. Bueno, ya están acostumbrados, podríamos decir. Sí, bueno, le llegará un contenedor con tres regalos para que escoja una. ¡Ah, bingo! Una Maserati. Sí. Una lata de frijoles. Sí. O una dotación de condones. Espero que sean de su agrado. No ha escatimado en precios, ¿no? Está bien, no puedo quedar con los tres. No. Básicamente, si uno fuese muy economista, diría yo, me quedo con la Maserati, luego la vendo, me compro más que una dotación de condones. Sí que sí. Pero hay que ver la Maserati porque algo se trae a Budokan. Sí, lógicamente. A lo mejor es una Maserati de colección muy pequeña, no la casa ni para una caja. Dice, felicidades, cumple atrasado, cabrón, el rey de Guadalajara. Gente de la monarquía, de Tapatía. Un placer. Realmente. Axéltico, de San José, Costa Rica. Ahora, Axéltico. Dice el amigo Tico, muy bien, ahora les voy con la historia de mi matrimonio con la Argentina. Recordemos que Axéltico, sí, él estaba todo, vivía en el paraíso. Realmente. El paraíso Tico. Sí, Costa Rica es el paraíso. Quienes se portan bien, nacen en Costa Rica. Sé que sí. Quienes se portan mal, nacen en el DF. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, en este caso se ha portado bien Axéltico, uno nació allí. La cuestión es que entró el pecado. Eva entró al paraíso con una manzana jugosa. Sí. Y que la manzana no una era el pedo. La manzana del sur de Argentina. Claro, el pedo era la manzana que venía de Cipolletti, de los valles de Río Negro, Argentina, y ahí estaba el pecado. Porque ella se quiere regresar a su Argentina y ahí se provoca esa especie. Ya no mames. Estaba yo con la hoja de parra muy tranquilo. Feliz en mi paraíso cuando tú me vienes con la mamada de volver a la Argentina. Pero por favor. Bueno, acá tengo otros amigos argentinos que están con novias y esposas argentinas. Y hablando con ellos me di cuenta que todos estamos en la misma mierda, porque todos se quieren regresar a la Argentina. No es una cuestión argentina, todos tienden a tirarse a su tierra. Sé que sí. Porque extrañan sus cosas de la tierra. Porque luego, extrañan. Sí, porque además la perfeccionan. El recuerdo perfecciona. Sí, totalmente, cabrón. Los buenos recuerdos y los malos los dejo a un lado. Pero no sabes qué chido acá es mi país. Claro, entonces, el mate. ¿Quién me falta el churrasco, me falta esto, me falta esa lo otro. Carne, no cómo sé. Se vive el fútbol en esa tierra sagrada. Pero ni me lo recuerde, ni me lo recuerde. Y luego valga el tango, cabrón, el tango, la nostalgia. Disfrutar del tango todos los días. Sí, ahí bailándolo en las calles. La 9 sí, de julio sí, y Cerrito. Sí. Bueno, entre otras cosas, más allá de los argentinos en sí, hay muchos que extrañan su tierra, lógicamente, en distintos países, ¿por qué no terminan de adaptarse o mamada y media? Cuando se regresan, dicen, esto era... Me lo acordaba del me lo acordaba el chico, pero bueno, ahí está, ahí es tiempo de regresar. Dice, así que debe ser que las argentinas son como las tortugas. Cuando tienen que tener hijos, puede ser esto. Tienen que tener hijos y van como a desovar a otros lares, ¿no? Como las ballenas ahí en la Patagonia. Agarran la corriente del niño y aparecen en lugares como esto. Y dice, bueno, van a tener hijos a otro país de nacimiento, pero para hacer un hueco, tenerlos allí. Y el punto importante que mencionaron es que algo me gusta. gusta esta relación que tengo con mi esposa argentina, que es que no tengo cerca a la familia de ella, dice. Sé que sé, cabrón. Ese es un punto, pero... clave. Fundas un imperio a partir de ahí, cabrón, ¿eh? De lo mejor. Dice, bueno, seguiré con la historia conforme tenga más información. ¿Cómo, cabrón? Más información. Porque y no te ves no mucho. No sabe mucho. No se ve mucho con la esposa. No, no, no. Con la esposa fue una cosa así es como... Es una relación especial. Fue un amor furtivo, nos casamos en Costa Rica. Sí. Hace mucho que no nos hablamos, yo no le entiendo mucho el léxico argentino a ella, che, y ella no me entiende mucho de todo. Olvidé esto, pura vida más. Ella está en este momento en Colombia, ¿no? Claro, es una pareja muy extraña, sí. Esta, las que se dan en Centroamérica. Yujam dice, hola, ¿cómo están? Acabo de escuchar su programa. Buenísimo. No, pero realmente buenísimo. ¿Qué programa? Pero buenísimo, ¿eh? Dice, soy de Bolivia y quiero el pan, carajo, dice Yujam, y anda por ahí y se desaparece. Hello, trabajadores de las edades. Dice, aquí en toda... está la PAM, en Obregón, Sonora, México. Ah, hola, PAM. Dice, siendo las 2:30 p.m., les comunico a todos que dentro de 3 horas voy a estar en camino a Hermosillo. Esto fue el fin de semana. Se está ya yendo. No, ya fue Hermosillo. Ya llegó, ya volvió. Debe estar de vuelta en Obregón. Ah. Dice, y dice, bueno, por fin, después de 4 días y medio de estar en Obregón, en Ciudad Obregón, se me hace irme a mi casa absorbente. El camino dura 3 horas y tengo otras 3 horas en que estaré junto a mis papás y la compañía de alguien de la calle. Sí, ya sé, sí, soy una mamalona. Alguien de la calle. Alguien de la calle. Es que estaba al borde del suicidio alguien de la calle. Sé que sí. Él estaba, dice, o me suicido o consigo otra novia. Por eso la preocupación de la PAM. También. Entonces rápidamente acudió al llamado, al batillamado. Bueno, salir de la casa no es tan fácil, pero hago mi esfuerzo. Hasta el momento no he llorado nadita, dice. Ahorita todos los compañeros de trabajo andan ocupados haciendo exposiciones y yo muy a gusto mandando mails. Ese día fue una total hueva. Yo creo que porque era viernes, hasta nos pusimos a ver una película en la laptop, dice. Eso son los trabajadores del futuro. Sí, sí, los sí. Trabajadores del futuro están viendo películas en la laptop mientras ustedes, señor jefe, les pagan. Enviando mails, viendo películas en la laptop. Sí, hubieras dicho, escuchando en caso de que el mundo se te perdonaba. Sé que sí, es otra pero cosa. Pero de esta manera, PAM, te pondremos en vereda. Hola, hijos de la chingada, somos las soplabollitos de papel y la histérica violenta. ¡Ja! ¡Qué dúo! Dice, y bueno, y juntas somos el terror del populacho. Les contamos que somos las más odiadas de esta pinche ciudad, Necochea. Es en la chingada, Buenos Aires, putísima Argentina. No se crean, somos bien nacionalistas. Mi amiga, soplabollitos de papel, es responsable de que yo, histérica violenta, haya empezado a escuchar esta mamada. Soplabollitos de papel dice, estaba pero tirando la hueva. Ten cuidado, con esta gente no se jode. La gente es el terror del populacho y sé tú la tratas de esta manera. Bueno, estaremos con las chicas en otro momento, si no te... Pero que no se ofenda. No, por favor, sobre todo histérica violenta. Sí, sí, sí, sí. Porque que te soplen un bollo de papel, sí. Uno se los aguanta. Hay que ver si tienen algo adentro. Sí, yo ya sospecho de todo esto. No es paranoia, Bueno, están por aquí, bueno, en cantidad. Más saludos para Lagarto. Lagarto, feliz cumpleaños. Lagarto, bueno, gracias a todos. Lagarto, cómo lo queremos. Lagarto, que esto que pero lo no otro. Se hubieran molestado. Lagarto, que lo demás allá. Lagarto, que chingue. Pero por favor, es un placer contar con todos ustedes. Por supuesto. Bruce Fan, de Monterrey, Nuevo León, México. Antes llamado el frugoroso aventurero. Y que, bueno, cuestiones que nos cuenta. Veo mala tierra, cabrón. Señor Lagarto, yo veo todo titular aquí. Sí, estamos perdiendo contacto. Estoy preguntando en estos momentos cómo ve la tierra. La veo totalmente vendida. Totalmente vendida. Explotada. ¿Sí? Manipulada. No me jodas. Manoseada. ¿En serio? ¡Ay, carajo! Y sigue dando cariño. Y así la queremos, cabrones, así que cuidarla, bueno, cuidarla en esa esquina. Es la que hay, no podemos querer a otra, es la que nos da el cariño. Damas y caballeros, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Reo Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hot. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis Fuentes y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio y el canal 71 de VHF. Con el cura festero, su Jeep y su perro bizcocho sobre el Jeep. Sé que sí. Al que le salieron a pasear. Salieron a pasear. Lo que llama la atención es que es el perro el que maneja. Ah. Pero ya sabemos. Estaba cansado el cura, sí. No es que la inteligencia de ese perro usted no tiene. Usted le dice, vaya para allá. Y hace todo eso. Hace todo eso. Huélale el trasero a aquel perro y se lo huele. Y se lo huele. Utiliza